lo que tiene mi patria, que la mantiene de pie. Luego de tanta violencia, de tanta miseria, de tanta mala fe, la atacaron por la espalda. Judas la vendió otra vez. Y ante el terror y la farsa, no busca venganza y no pierde la fe. Sigue rezando y cantando a su Cristo morado de aquella pared. Sigue en silencio luchando con puños cerrados, sin desfallecer. Alguien sostiene a mi patria, tú y yo sabemos. En las fronteras.